Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, 23 de enero, miércoles. Cómo avanza el tiempo inexorablemente y sin detenerse. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo a cada uno de ustedes. Hemos mirado un poco, Horacio, acerca de esta creación, cómo Génesis la describe, cómo lo hacen los Salmos, como lo hace el libro de Job, exactamente, especialmente en los versículos, capítulos 38 y 41. Pero, ¿quién más habla acerca de...? Bueno, tenemos también menciones acerca de la creación en los profetas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 45 y el verso 18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es interesante, yo subrayaría esta parte, ¿eh? Dice, no la hizo en vano, para que fuese habitada la creó. Bueno, aquí nosotros vemos que Dios preparó este lugar para que vivieran los seres humanos, aquellos hijos. O sea, tenía un propósito tenía la creación. Tenía un propósito, porque, de todas maneras. Perdón, volviendo a la idea de la evolución, que no tiene un propósito definido, que tú esperas que las cosas se den así por el azar aquí. Dios tiene claramente un propósito y lo describe el profeta Isaías hablando así, de esta manera. ¿Sabes? Hay algo que me hace pensar en cuanto a la evolución, porque la evolución... se va viendo que las cosas van mejorando, porque parten de algo y va formándose seres que tienen ciertas capacidades hasta llegar al hombre que piensa, que razona. Es un periodo, el periodo evolutivo es ascendente, podríamos decir. Pero nosotros no vemos eso normalmente. Porque si tú dejas un jardín, por ejemplo, te vas de vacaciones 2 meses, cuando vuelves no lo encuentras mejor. Debería ser. Debería estar con flores, adornado. Fíjate, el mismo hombre, podemos decir que no hemos evolucionado positivamente. No estamos mejor. Con todo el conocimiento que hay, con todas las los elementos que tiene, que le favorecen, deberíamos ser mucho mejores. Pero al mirar a nuestro alrededor vemos que no es así. Este gran profeta Isaías en el capítulo 45:12 también reafirma esta misma idea. Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. O sea, una descripción gráfica de lo que es la mano creadora de Dios, su voz potente que crea el mundo, como creas al ser humano, para un propósito benéfico al hacerlo. En realidad no busca otra cosa que el ambiente sea perfecto. Y cuando tú analizas hoy día el ambiente, efectivamente, aquí podemos vivir, pero en ningún otro lugar, al parecer, del universo se podría vivir. Aunque yo pienso que Dios tiene hijos en otras constelaciones. Sí, me cuesta pensar de que seamos solamente nosotros. Recuerda que Job lo dice, claro, como alababan las estrellas. Las estrellas cuando estaban en la creación. Ay, pero pensando solamente en nuestro sistema solar, quizás. Se dice que hay agua, se ha encontrado agua en otros planetas, pero... la verdad es que tiene ciertas características que no permiten la vida. Sin embargo, nosotros vemos que acá nuestro planeta, la composición de la atmósfera, por ejemplo, es un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. Y así hay diferentes cosas que nos van mostrando de que la Tierra no es casualidad. Esto no es producto de la casualidad, porque son demasiadas casualidades juntas. Entonces, este es un lugar que fue creado con el propósito de que fuese habitado. Ahora, si tú miras el libro de Jeremías, otro gran profeta que actuó en momentos de mucha crisis en el pueblo de Israel, él describe también la creación de esta manera. Usa 3 palabras que son bien fundamentales. Dice que él versículo 15, dice 16. De capítulo 51. 51, dice, Él es el que hizo la tierra con su poder. Ahí está la primera palabra. El que afirmó el mundo con su sabiduría. Segunda palabra, y extendió los cielos con su inteligencia. Poder, sabiduría, inteligencia. ¿Por qué? Porque puso normas, puso reglas para que esto existieran y estuvieran de una manera extraordinaria sirviendo, ayudando o haciendo el mejor hábitat para el ser humano. Y el versículo 16 dice, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Fíjate, aquí vemos todo lo que está relacionado con el ciclo del agua, porque las nubes estas, la evaporación que se produce, y luego donde cuando vienen estas tempestades eléctricas, y sabes tú que estas tempestades también le dan ponen ciertos elementos en el agua que son beneficiosos para tanto para nosotros como para la agricultura. Entonces, todo tiene un porqué, no hay nada que sea hecho sí porque sí, no porque no. Y vemos aquí que luego se producen las precipitaciones, vuelve el agua, desciende hasta el mar, en el mar se produce la evaporación nuevamente, o en los lagos, en los ríos se produce la evaporación y continúa el ciclo del agua. Gracias a Dios por ello y gracias porque eso es precisamente lo que nos mantiene con vida. Otro texto de un libro de un profeta, pero un profeta menor. Le llamamos menor porque es poca la extensión de sus escritos, ¿no? Así no es. Porque tenga una categoría menor que los otros. Pero, ¿qué es lo que dice Amós 4, versículo 13? Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Qué forma poética de describir la creación de Dios, ¿eh? Como que pone una firma al final de todo lo que ha descrito. ¿Y quién es ese personaje? Ese es Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ese Jehová de los ejércitos es un nombre muy lindo de Dios, ¿eh? Así es. Que gobierna. Ahora, fíjate, Zacarías capítulo 12, verso 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Esta es la segunda profecía en realidad en Zacarías. Este mensaje profético puede ser quizás titulado como el triunfo del programa de Dios. Bueno, nosotros entendemos de que él es un diseñador extraordinario. Diseñó de tal manera la tierra, el mundo y todo lo que habita, todo lo que hizo, para que a la vez fueran interactuando o interdependientes unos con otros. Y aquí sí que estamos con problemas cuando hablamos de la evolución, porque en la evolución no hay interactuación, no hay interdependencia, y aquí sí que nosotros lo vemos. Esta profecía que está describiendo aquí Zacarías es magnífica en este sentido. Él, como tú lo mencionabas, dice, es la palabra de Jehová, él va a hablar su profecía, pero está poniéndole, voy a decirlo así, el timbre, la voz suprema del que hizo los cielos, el que la fundó, el que hizo todas estas cosas, ese va a hablar. O sea, no es cualquiera el que le va a hablar acerca de la profecía en Zacarías, y le va a llamar a amonestaciones. Y hoy día hace lo mismo el Señor en realidad, porque cuando habla, habla con el poder de un Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Mira, no quisiera pasar por alto Juan 1:9, sí, porque está Juan describiendo a Cristo, a Jesús como Dios. Él comienza así usando la expresión en el principio, ¿no es cierto? Era. Ahora, 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. Él hace una relación extraordinaria de que el que fue el creador, el que fue la luz, el que hizo la tierra, todo eso, ese es el que vino aquí, la luz verdadera. No hay otra luz, porque la luz es la única que existe, y esa es Dios. Se origina en Jesucristo, está en Él. Por eso que es lindo la descripción que se hace en relación a lo que es este Dios y cómo los profetas hablan acerca de la creación de Dios. se acercan a ella con respeto, con humildad, se acercan a ella considerándolo como la magnífica obra de Dios, como el resultado de la obra de su voz, de sus manos, como artífice. A mí me gusta una expresión que tú aparece en Zacarías, que está un poquito más adelante en realidad, que él es el artífice, dice, o en otras palabras, es el personaje que trabaja con sus manos haciendo una figura maravillosa. Qué extraordinario cómo se describe la obra de Dios. Y a veces nosotros somos un poquito livianos para referirnos incluso a Dios, a tal punto que Dios tuvo que colocarlo escrito para que nosotros no nos desviemos de ese sentido, y dijo que teníamos que tener cuidado al pronunciar el nombre de Dios, que no sea en vano, porque Él merece todo nuestro respeto, toda nuestra atención y toda nuestra consideración, porque gracias a Él existimos, seguiremos existiendo y tendremos un día el maravilloso privilegio de vivir eternamente con Él. Piense en las consecuencias de nuestro origen y por qué es tan importante que sean apropiadas para entender quiénes somos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar en un mundo que, por sí mismo, no ofrece ninguna esperanza. Gracias porque nos acompañó en este día. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.